Cristo nuestro hermano. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.